Maltrato, violencia física o psicológica. Busque ayuda y denúncielo. Fin del espacio publicitario. FM Mundo Sur. Nosotros también llegamos hace rato y estamos esperando que sea la 1:50. Empezamos un rato antes. Estábamos ansiosos. Estábamos ansiosos. Bien ahí. Claro, bien, queríamos empezar. No queríamos llegar tarde. Claro, llegamos tempranísimo. Queríamos empezar antes del vermú. Sí, antes del vermú, antes del vermucito. ¿Cómo te gusta el vermú? O sea, la picada. ¿Qué tendría que tener? Martini. No, pará. Algo de comer. Pará, claro. Paremos. ¿Cómo picás un martini? No, pero con queso, jamón crudo, morcilla fría. Qué rica la morcilla fría. Morcilla fría, mortal. También un salamín, ¿no? Salamín. ¿A quién le dijo? No. Me está agarrando a hombre, Dani. Ah. Está picando el bagre. Salamín, aceitunas. Aceitunas negras. ¿Picles le ponen a la picada? Yo como picles. Yo no. Sí, pero yo también, pero a la picada no. No. Los ají como de que viene ají vinagre. Hace mucho tiempo, y que no veo, había algo que se llamaba antipasto. ¿Antipasto? Sí, que no era un tipo que no le gustaba el pasto. No. El antipasto era como una especie de picle, pero en aceite y condimentado, que era más así... Ahora hace mucho que no veo antipasto por ahí. Yo no lo conozco directamente, Dani. Y porque usted es muy joven. No soy tan joven, pero bueno. Pero no conoce. No lo conozco. Bueno, y papa frita, maní y palito. Para mí eso es una boludez, eso para el pelotero de pibes. No es una picada. Para papas fritas de papa... No, papa de paquete. Esa. De paquete no, pero la otra sí. Milanesa picada. Oh, sí, milanesa con picada. Con mayonesa. Qué rico. Ahí va, Me agarró hambre. Mamá las hacía para los cumpleaños, la milanesa picadita con todos los aderezos. Yo lo que preparo son las berenjenas. En escabeche. Pero las pongo al sol. ¿Por qué al sol? Para que se bronceen. Él pone todo al sol, mismo se pone. Hasta él. Se achican, sí. Le vas poniendo ají molido, aceite, vinagre. Y se cocinan con el sol. Se cocinan con el sol. Entonces quedan como más duritas, decís vos. Quedan más chiquitas, más duritas, sí. Bien. Ricas al escabeche, pero hay que dejarla estacionar. Un mes, 2 meses para que tome bien el sabor picante. No es mucho, 2 meses. 2 meses, un montón. Es lo que demora. Ah, mire usted. Pero bueno, berenjena en escabeche también va en nuestra picada. Ya perdí la cuenta. ¿Es afrodisíaco eso? Le conté lo de las ostras, ¿no? No, ¿me lo cuenta? No, que me vendieron ostras que era afrodisíaco. Que era el único, porque de gusto era una porquería. Pero bueno, te lo vendían como eso, no sé, una como porquería en la playa, crudo. ¿En no lo conté esto? No lo contaste. Uy, Dios. Qué mal que estoy. Nada, venía un tipo vendiendo ahí, te la abría en el momento, le mandaba un chorro de limón, sal y tenías que comerlo. Después me dijeron que la ostra no se mastica. Se traga. Claro, que te la debes mandar al paladar y mandarle, tragarla. Por eso será que no me hizo efecto, que eso yo no sé. No, la verdad que no sé. Bien. ¿Tu mujer qué dijo? No mastique. Pero bueno, qué sé yo, es complicado el tema. Bueno, ¿cómo está? Hoy empezamos esto. ¿Cómo se llama este programa? todo un palo. Palo, exactamente. Y estamos en el programa 2 del año 2019. Segundo programa del año. Claro, porque tuvimos un programa ahí en diciembre que quedó perdido. Dijimos, bueno, hagámoslo, no lo hagamos, vamos, nos despedimos antes de la fiesta. Dijimos, sí, vámonos de vacaciones. Somos como Nico Repetto, sí. Claro, nos tomamos unas vacaciones, vamos a... Pero volvimos más temprano hoy. Sí, hoy llegamos, por la duda que nos... Porque teníamos miedo que nuestro operador Pablo no nos quiera abrir la puerta. Dani, ¿qué se acuerda del último primer día? Exactamente, ¿se acuerda de eso? ¿Usted tuvo último primer día? En el jardín. ¿Qué, en la...? ¿Ya en el jardín? En el jardín último primer día, sí, me lo acuerdo. No, pero en la secundaria, me ¿no? ponía... No, en el jardín. Me ponía a llorar porque me quedaba solo y me cantaban una canción de Topollillo. De Gillo. Para que no... Pero no, ¿sabe lo que es el último primer día? Vieron que el primero de marzo se lo hicieron a Macri, el último primer día de las sesiones ordinarias en el Congreso, que iba a ser la última vez que estén en las sesiones ordinarias. Es lo que ahora los pibes hacen, los de la secundaria, los que están en quinto... Como es el día de hoy, que empezaban las clases, que es el último primer día. Que use un descontrol, van los pies en pedo, porque salen el domingo a la noche y sí. van el lunes amanecido, bueno, un bardo. Pero yo me quedé pensando en esto. Último primer día, ¿no hay muchos últimos primer días? Sí, hay muchos. Por ejemplo, el 18 de marzo de 2019 es nuestro último primer día de esta época. Sí. De este día, porque hoy no vamos a tener ser, otro. Dani. Hoy puede ser claro. El último primer día. Claro, por eso. Nos vamos a tener otro. ¿Y quién nos dice que antes de las 12 de la noche no nos puede pasar algo y nos caemos? No. Uy, qué negativo, Dan. No, no. La verdad. No, al revés, estoy positivo. Digo, hay que vivir todos los días. A pleno. A pleno. Dejar todo cada día. Claro, pensar que, bueno, que las cosas... se arreglan, las cosas sí, se arreglan. Sí, no hacerse problema por todo. No, para nada. No estamos de acuerdo con este de último primer día en el sentido de reviente. Sino al revés. De pensar que hay que estar bien. De gozar. Hay gente que ha estado muy mal por esta fiesta del último primer día, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, es complicado. Decíamos, volvimos con toda la fuerza, con todo el elenco. Está en la voz Facundo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Descansado. Un fin de semana tranquilo. ¿Qué hizo el fin de semana? Fui al cine y trabajé. ¿Y qué fue a ver? Fui a ver una película que se llama Call Center. ¿Y qué tal? Muy buena. ¿Te atienden? Te atienden. No, no te atienden porque en la película se corta el sistema. Sí. Y todos los trabajadores... No le cuenta el final como la heladera de la gaseosa que cuenta el final. No cuento el final. Mueren todos al final. Claro. Bueno, nuestra voz femenina... Carlita. Una adquisición que hemos... Le compramos el pase. Porque ella un refuerzo. Era de otro, claro, ella era de otro... Vio que ahora el fútbol femenino entró a la APA. Profesionalismo. Entró en profesionalismo. 24 entonces, millones de pesos le van a pagar a las chicas de profesionalismo. Ganó femenino. El Barcelona. 24 ¿cómo? Millones de pesos va a pagar la AFA para que el fútbol femenino sea profesional. ¿A cada chica? No, sea profesional, en conjunto. ¿Y pero qué hizo con 24 mil pesos? No es nada. 24 es millones. Ah, eso es otra 24 cosa. 24 millones. Decíamos que compramos el pase, que ella era de otra radio. Como Pablo Pérez sería esto. Claro, sería como el Pablo Pérez de la radio. De la radio. Y le dijimos, vení, Carla, vení que acá hay una radio hermosa, se llama Mundo Sur. Y no sabes cómo sonamos, vamos en vivo, al mediodía, te dan picada, tenemos gente que nos escucha, nos manda WhatsApp, no sabes lo que es esto. Bailarines, Sí, hay bailarines, strippers, todo el tema. Dani, bájese de arriba de la mesa, por favor. Escúcheme, así que ella vino. Con la zunga que usted está en Brasil. Exactamente, yo también me la puse. ¿Cómo le va, Carla? Muy, muy buenos mediodías. Buenos días a todos, a los oyentes, a ustedes. Y yo soy ahí. Tranquila. Ahí sería. ¿Cómo, si usted se tuviera que describir al público que está escuchando la radio en este momento, escuchando la computadora, porque ya no es como antes que vos decís, está escuchando la espica ahí en... No, ahora puede estar escuchando la computadora, puede tener en el celular la app de Mundo Sur, no sé, ¿cómo te describirías? Ay, no tengo ni idea, ni qué pregunta difícil. Soy media negativa, o muy negativa. Suelo estar mal. Y bueno, después lo bueno es que soy honesta, que soy buena persona, no me considero mala porque no hago maldades a nadie. Así que... ¿No te gusta hacer maldades? No. Ni una chiquitita, así por ejemplo, un rinraje, tocarle el timbre al colectivero cuando está mirando para otro lado y hacerte como que vos no fuiste. No, ni ahí, no. No, no, tengo que tener bronca contra la persona como para querer hacérsela, pero no, no se lo hago, ni si quisiera no me sale. Un chicle en el pelo, alguien. Eso sí, eso lo hice en la secundaria. ¿Viste? Y después le pinté el pelo con témpera a una compañera. Ah, hiciste maldades entonces. Pues no me la bancaba. ¿Qué pasó? ¿Te robó un novio? No, no, es insoportable. Esa estúpida que decís, le voy a pegar un gomerazo en la nuca. ¿Gomerazo? ¿Te acordás de la gomera? ¿Quién usó gomera acá? Yo no, matar palomas. Yo tenía la Robin Hood. No. Yo en Uruguay usaba gomera. Y ¿vos sos uruguayo? No, para nada, pero tenía parientes uruguayos. ¿Cómo, cómo? Tenía parientes uruguayos y viajamos al Uruguay todo enero, con mi papá y con mi mamá. Y un tío lejano me hizo una hondera, puso unas botellas de vidrio en un techo y dije, bueno, pegale. Oh. Estuve 3 horas errando. ¿Errando? ¿Qué tirabas? ¿Piedra? Piedra. Canto rodado. En Corrientes hay un coco que se lo comen los pájaros y queda una bolita dura, pero es como si fuera una bolita de jugar, ¿vio? De una canica, pero es un coquito, como la misma dureza que tiene el coco peludo ese. Sí. Sí, bueno, sí. Y lo usás con eso, con la gomera, ¿no? ¿Sabes lo que hacía yo cuando era chico? Le tiraba bombitas de agua a los colectivos. ¿En serio? Nunca le conté lo que me pasó. Siempre los que hacían eso. Bueno, odiame. Un día me pegaron. Te odio. No te lo perdono. No, pero era una bombita de agua. No era de carnaval, ¿no? Sí, de carnaval. No en invierno. No, en verano. Bueno, sabemos que no le gusta hacer maldades, pero alguna habrá hecho. Ya nos va a contar. Ya contó la del pelo. Tiene mucha información siempre porque es una persona aplicada, tiene una producción de la puta madre, siempre está buscando información. Y además de ella, vino otra persona nueva, también podríamos decir, aunque más o menos, a veces viene, a veces no viene. Es un tipo que no sabe si llega temprano o llega siempre tarde. No sabe si es que vino hoy porque quería venir el viernes y llegó hoy. Señor Marcelo Nicolás Agüero. ¿Cómo andan? Ah, bien, ¿usted? Un poco mejor. ¿Un poco mejor de qué? De los zapatos, porque ando tan bien que me compro un número menos. Para ver qué se siente. Para sufrir un poco nomás. Muy bien, ¿cómo está, Marce? La semana que viene empieza el CBC. El 2 de abril. El 2 de abril. No es la semana que viene. No, el 2 de estamos abril. Estamos a 18, feriado, Dani. Es feriado. Me dijo que el 23. Ah, tenía que el ir. 12. Ni el no, sabe, qué ni tonto sabe. Que soy. Encima, yo fui al CBC y iba a ir el 2. Claro, te das cuenta que iba a llegar tarde. Feriado. O temprano, no sé. No sé. Señor Leo Vázquez, ¿cómo le va? Bárbaro, me siento fenómeno de estar otra vez con ustedes. ¿Viste? Ahora le voy a mandar qué un suerte saludo. Que vino. A Marcela y al hijo Gabriel, que era mi mamá, la nani de él. Espere, ¿a Marcela? Que es la madre del nene que cuidaba a mi mamá. Ah. Y me llamó por teléfono y dije, escuché el programa. Escuché el programa, que te mandamos saludos. Saludos, Marcela. En un momento escuché que algo de la nani, dije, ¿lo va a meter a Claudio Pol acá? Y no, mi y mamá, a los Canigia Libre y cagamos. No, mi mamá lo cuidaba. ¿Viste el reality de los Canigia? No. Bueno, te estás perdiendo algo muy importante. ¿Qué pasó? Nada, una banalidad. Alquilaron una mansión en Marsella y no la pagan. Están en deuda. Porque al final era alquilada, ellos decían que era de ellos. Qué bravos que son, ¿eh? Sí. La que está como loca es Mirta Legrand. Estamos haciendo un todavía empezamos con la presentación. La que está como loca es Mirta Legrand. Siempre estuvo como loca. Sí, pero ahora más que nunca, porque como tenía que competir con PH, parece que PH le iba ganando, le dijo a su nieto Nacho, Nachito, ¿no me cambias el horario? Entonces la pusieron a las 8 de la noche, como a la hora... que también es como nuestro horario, como para la picada, porque sí, para cenar un sábado a las 8 de la noche temprano. No, cenás más tarde, 10:30. Claro. Entonces la ponen a las 8, vos te comes medio un tostado que te sobró al mediodía. ¿Viste cuando te sobra milanesa fría en la heladera y vas a buscar algo a la tarde y picás? La pizza fría, la pizza fría con mate a la mañana, no, va como cañón. No, no, pero eso de que vas a la heladera a buscar a algo. A buscar un vaso de agua y te encontraste con un vaso de milanesa. Ay, pasa, me pasa. ¿Te pasa? Y agarro la milanesa con la mano y me la empiezo a comer, claro, así. Mi novio me dice, ¿por qué no la pones en un plato? Vos, no tiene sentido poner, claro, en un plato. Comer una milanesa en el plato cuando vos la robaste de la heladera. No, no, no, no, claro, ¿para qué meterse en eso? Es como la bebida. Yo que digo, la usted va a tomar, sí, cuando come toma en un vaso, pero cuando va a tomar porque pasó por la puerta del aire del, del pico, del no pico, te puedes tomar la molestia de buscar un vaso, lavar, siempre alguien te caga pedo. Sí, obvio, a mí me molesta. Digo, poné agua fría. Si lo hago yo no me molesta, pero cuando veo que otro toma el pico me molesta, sí, no sé por qué. Sí, porque te debo da... estar jodido. Y sos medio jodido, sí, sí. Pero bueno, cuando son muchos. Una cosa es tomar dos personas del pico, bueno, son dos. Ya cuando pero son hay una banda. Y cuando son cuatro, ya vos pensás que capaz que hay ocho ahí. Sí. Porque, viste cómo son el intercambio, qué sé yo, no sé, es un quilombo. No sé, seguimos con la actualidad. Hay una leve mejoría en la salud de Héctor Omar Hoffman. Si yo le digo, sí, Héctor Omar Sergio Hoffman. Denny. Muy bien. Sergio Denny. ¿Sabes que teníamos? Le bajaron la medicación. ¿Sí? Le bajaron la medicación. Entonces y está como loco. No, responde al tratamiento. Responde bien, ¿no? Te responde es como bien. Highlander, boludo, porque se fue para abuela, agarró un infarto y revivió. Fue a no sé dónde, se cayó y se revive. Sí, es. Y ahora se cayó otra vez. Inmortal. Claro. Ahí vino, ahí viene, está cantando. Escucha, escucha. Qué buen saco que lleva puesto. Sí, arremangado. Sí, arremangado. Siempre, siempre tres cuartos. Claro. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te entendí la voz. Era fachero de joven, ¿eh? Sí. Y me transformo en tiene buen pelo todavía. ¿Qué? Intacto. Parece Marcelo, sí, el pelo. Carlito Balá, ¿no? Acá la compu dice, Sergio Denis pasó de gravedad extrema a moderada, sigue con asistencia respiratoria. Pero está mejor. Está mejor. Este tema se canta en la cancha. ¿Cómo le pegó la cancha de los partidos? Sí. En estos temas. ¿Te gusta, no, Facu? Sí, me gusta. ¿A vos te gusta? Yo no podría con el físico en los 60, no podría trabajar en seguridad ni en Pepe. ¿Cómo, cómo? En los 60 no puedo trabajar en seguridad. A mí lo que me preocupa de esto es que él, cuando va por la calle y le dice, Héctor, ¿se da vuelta? No, para mí no, ya responde el nombre, no, de Sergio. Sergio, ¿no? Sí. Va al médico y dice que sí, nombre, apellido, Sergio Denis. Se queda todo el día esperando. Claro. No, pero yo escuché el parte médico de la directora del hospital de Tucumán y lo llamó por Hoffman. Claro, porque es como que, viste que el médico no tiene que... Porque vos con el paciente tenés que tratarlo de usted, vos no le podés decir este... Obviamente, un apodo. Sergio Denis, claro. Yo que los brasileros son de ponerse apodos, ninguno de los jugadores que tienen esos nombres... Sí, se ponen apodo los brasileños. Realmente tienen ese nombre, ¿no? Pero ¿por qué Sergio Denis? O sea, ¿de dónde lo sacó? Nunca supe que se llamaba así. Averiguame por qué se puso ese nombre. ¿Por qué se puso Sergio Denis? Bueno, la cuestión es que está mucho mejor Sergio Denis. Nos alegramos. Sí, sí, nos alegramos desde acá. Nos alegramos también que está mucho mejor el arquero de River, que chocó con un poste cuando... Le tiraron un tiro. También a Armani. Hablando de River Independiente, ¿qué pasó con el rojo? Seguimos con la actualidad. Son pechos fríos. Seguimos con la actualidad. Dice. No es como Boquita. Seguimos con la actualidad. El presidente Mauricio Macri dijo que su papá era un chorro. Acá tengo la nota. Me tantas cosas. Del agobiante clima social. Y después dice, delito de Franco. Es un delito lo que hizo mi padre. Era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo. Qué bien que habla de vos, señor presidente, que a 15 días de la muerte de tu padre estés diciendo esto de él, ¿eh? Eso es no tener fenómeno. Sí, no tener ningún miramiento. Ninguna empatía. Claro, ningún escrúpulo, qué sé yo, total, como está muerto no se puede defender. Es jodido, ¿no? Obviamente. Y mirá lo que hace también esta gente por una campaña política, ¿no? La gente se está muriendo de hambre. Sí, ahora empezaron a aflojar un poco porque se vienen las campañas, Dani, ¿no? Claro, por eso, pero en vez Scioli de... ¿Scioli se postula? Scioli. Me dejó sin palabras, mira, no sé. lo que quiero decir es que si a vos te va mal, hacete cargo de la economía, flaco. No podemos parar la economía y venís a echarle la culpa a tu papá. Hablemos. No, pero igual Macri dijo que sabe que los argentinos no llegan a fin de mes con el sueldo. ¿Y qué hace? Lo dijo en la nota. Sí, una nota malísima. Pero bueno, ¿qué tenemos, Carla? ¿Qué nos trajo hoy? Como para irnos al temita musical mientras bueno, Juan busca. Drogas, adicción al sexo y depresión. La compleja vida de Justin Bieber. El cantante sorprendió hace unos días al pedir a sus fans que recen por él. Justin cumplió apenas 25 años y ya tiene una fortuna de más de 200 millones de dólares. Wow. Se casó, es increíble, ojalá que me tire un poquito a mí. Vuelto. Sí, un vueltito, y con eso ya arreglo mi casa, vivo dignamente. Se casó el pasado septiembre con Hailey Baldwin. Y aunque parecía que la vida le sonreía, la estrella canadiense está sumida en una depresión. Apenas el fin de semana pasado, Bieber alarmó a sus seguidores al compartir un sombrío mensaje a través de su cuenta de Instagram. He estado luchando mucho, sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no me estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias. Gracias, Justin. Rezo por vos, dijo Charlie García. Sí, rezo por vos. Sergio Denis, se llama Sergio Denis porque le gustaba el nombre Sergio y Denis era un cantante estadounidense que también le gustaba mucho. Entonces dice, bueno, entonces me llamo Sergio. Sergio Denis, se llama mi novio. ¿Cómo? Sergio. Sí. ¿Sergio se llama tu novio? ¿Sí? No será Sergio Denis, ¿no? No, por suerte no. ¿Por qué por suerte? Él es la alegría. Te cantaría todos los días. Ah, es cierto eso. Pensando a lo mejor... Claro, el problema es que vos tendrías que planchar las camisas y los sacos, porque ¿sabes cómo te queda en el saco de arremangarlo? Claro, te queda todo arrugado. Yo no plancho. ¿Viste? Por eso. Sí, ¿qué quería decir, Leo? 27 años de atentado de la Embajada de Israel. Ah, sí. Hoy se cumplen 27 años. Ayer se cumplieron, hoy en realidad va a ser la celebración. Estaba todo el centro cortado, cámaras, policía por todos lados. Todo, ¿no? Y se me agarraron dos iraníes que vinieron con un pasaporte trucho. Falso. ¡Qué quilombo! Vinieron de España. Sí. Y trajeron dos pasaportes truchos. ¿Qué tendrían entre manos, no? Vaya a saber. Capaz que... Hubo un atentado también. ¿En dónde? En Afganistán fue el héroe. En Nueva Zelanda. El loco que mató a 47 personas. A 49 personas, sí. 49. Y también hoy hubo uno en un metro en Holanda. Están como locos, con los atentados. Parece que varios países están subiendo la alerta. ¿Qué tenía de la embajada? Sabemos que va a haber como... El reclamo de toda la comunidad argentina continúa vigente. Funcionarios, legisladores y organizaciones judías no van a hacer el pedido de la justicia del 27. O sea, fue ayer, pero lo festejan hoy. 17, no lo festejan, lo conmemoran. Exactamente. Sí, Facundo, ¿qué me estaba diciendo? No, yo tenía una información de los famosos que murieron en verano. ¿La vamos a ver después? Sí, la vamos a ver después. ¡Qué grande! Uy. Nos queda, para cerrar este bloque, porque trajimos una banda, ahora les voy a contar de la banda. ¿Qué cosas denunciarías hoy? ¿Se acuerda que la semana pasada instalamos el qué denunciarías en un pasacalle? Bueno, vamos a hacer que esta sección esté todos los días. De una semana a otra denunciamos. Bueno, ¿qué denunciaría hoy? Estoy cansado de la gente que tira basura a la calle. Yo también. Estoy cansadísimo. Tengo ganas de decirle, ¿se te cayó algo? ¿Se te cayó algo? No, pero es impresionante. La gente no le importa. No le importa, exactamente. Vio que el gobierno de la ciudad hizo una propaganda que en algún momento te da asquito, porque dice, levantamos 47 kilos de caca por día, y pero la verdad que es un asco. Sí. Igual también me gustaría que pasen y barran por mi casa, ¿no? Pero, sí. O que alguna... perro de la calle. Sí, o sí. El perro del... No, no, se hacen los boludos. Sí. En la puerta de mi casa siempre hay un perro que está. Acá te abrimos un paréntesis, ¿no? Porque yo entiendo esto, pero levantar la caquita... No te cuesta digo, nada. Digo, yo tengo un caniche toy, no me cuesta nada, pero si vos tenés un labrador... Un labrador... Lo dejé en alemán. Es medio que... Bueno, una bolsa más grande. Lo dejo ahí, ¿no? Una bolsita más grande. Estamos en el horario de la picada. No, no es momento para hablar de claro. Eso. Pero es un asco, la verdad que... Meter la mano ahí es eso. Bueno, muy bien. Usted denuncia a los que tiran basura en la los calle. Los que tiran basura. Usted, señor Marcelo Nicolás. Los perros de la calle. ¿Cómo los perros de la calle? Es un programa de Andy ese. Afni Kurtekov. Andy Kurnesov. Escúcheme. ¿Cómo es, Carlita? Andy Kurnesov. Ahí está. No le haga publicidad a otra radio. ¿Qué tiene para denunciar usted? ¿Que dejan perros que en dejan la calle? Que dejan perros en la calle. Abandonan, ah, eso sí. Abandonan animales. Abandono de... Muchos animales. Sí. Yo el popó que dejan en la puerta de mi casa. Pero más o menos estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea, pero bien. No lo soporto más. Mamá sale a barrer, a tirar la bandina. ¿Pero usted no vive en un edificio? No, en PH. Ah. PH. Ay, está bien, podemos hablar. Podemos hablar. No bien. Pago expensas. No paga expensas. Mira qué suerte que tiene. Carla... Yo a los vecinos de al lado, ya me tienen cansada, metería preso a los nenitos que tuvieron, que yo decido no ser madre, pero me tengo que bancar a los hijos ajenos que vienen a jugar a mi puerta, me tengo que bancar, tengo que explicarles que la medianera es mía, que si ellos quieren que se hagan otra, porque son como Chile, van todos los días tomando un poquito más de mi terreno. ¿Se acuerda de Chile? Van tomando todo el día que van corriendo a la frontera. Bueno, sí, hacen sí. Lo mismo con mi casa. Y los quiero denunciar por eso, por sucios, porque tienen un montón de escombros hace un montón de tiempo que ya está llegando a mi casa, donde tengo el caño que ya me rompieron. Bueno, varias denuncias para ellos. ¿Usted tendría. Qué es Jitus que tiene un caño? ¿Vive en un el caño? El desagüe. ¿Crees que vivía ahí? Bueno, yo voy a denunciar que hoy casualmente le van a informar a las grandes cadenas de supermercado que todo va a aumentar un 15% más. Sí, los pero esto era lo mismo de la semana pasada. Sí. La canasta de alimentos subió 3,62%. Pero que decimos, bueno, ahora anunciaron para a partir de mañana un 15% de aumento. Hoy les cuento dos cosas económicas. Hoy cuando estábamos haciendo la producción, digo, aumento, esto lo trabajamos la semana pasada, pero hoy hay que trabajarlo de vuelta. Sí, sí, un nuevo aumento. Sí, seguro, porque hay un nuevo aumento. Aumentaron los colectivos, aumentaron los trenes. Hicieron un informe. Los cigarrillos. Los cigarrillos aumentaron un 7%, 4 pesos por paquete. La harina. Qué bárbaro. La harina, los derivados de la harina aumentaron un montón. Los lácteos. ¿Cuánto está el kilo de pan ahora? No tengo ni idea, pero el queso más barato está a 280 pesos. Ah, sí, seguro. Nosotros comemos... Punta de agua, ¿no? Eso punta de agua. Sí. Claro. Lo más loco es que yo leí de que hicieron una encuesta, o sea, seria, y están parejos Cristina con Macri, o sea, sí, la imagen. Digo, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser después de todo lo que hizo Macri? ¿Cómo puede ser que la gente lo siga apoyando y que estén ahí, a la par? Es rarísimo, la verdad que es muy raro. No olvidemos. Exactamente. Exactamente, sí. Hoy hicieron un informe de cuánto valía ir en auto, vamos a suponer, si venís de Morón o de Moreno, y cuánto vale en colectivo y el tiempo. Y está más o menos parejo, porque es tan caro el colectivo el que está más o menos público. Que un vehículo. ¿Cuánto está el peaje? Por eso peaje ¿cuánto vale? 80 pesos, creo. No sé, yo... ¿80 mangos? Creo que sí. Uno de los peajes. Y el más caro es el de la Ilia, que es muy cortito y que vale como 30 y pico de pesos. Antes era barato ese. Sí, antes valía moneditas. Un peso 50 valía. Centavos. Así que bueno, les traje un tema que se llame No alambren el camino. Y es de una banda amiga, una banda que ha tocado muchas veces para ayudar al hospital licenciada Laura Bonaparte, con toda la onda, Nico, Mariano, con toda la gente. Se llama La G se tramuta, una banda del oeste que suena acá. Mundo Sur y Voz. Que la fiebre despierte, me saqué del tumbado y me obligué a seguir. Y que el dolor me encuentre, tomándome un tiempo, cargando valor. Aunque a veces te sientas con muy poco aliento y te quieras guardar. Sigue siempre esa estrella, que hasta un rayo inasible se puede alcanzar. No deje más, que el hambre en el camino. No deje más, no deje más, no deje más. Que el hambre en el camino, no, no deje más. Que el hambre en el camino, no. Se corte y me deje llegar donde mande mi mente y que la vida me encuentre con humor diferente llegando hacia vos, aunque a veces te sientas con muy poco aliento y te quieras guardar. Sigue siempre esa estrella que hasta un rayo inasible se puede alcanzar. No deje más que el hambre en el camino. No deje más, no deje más, no deje más que el hambre en el camino. No. No deje más que el hambre en el camino, no, no, no deje más que el hambre en el camino. Lleve a locuras que me puedan atender. Este néctar que cura me sane las caras para envejecer y seguir camino. No, no deje más que el hambre en el camino. No deje más, no deje más, no deje más que el hambre en el camino. No, no deje más que el hambre en el camino. No, no, no deje más. ¿Qué te pareció la banda? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Una linda voz del cantante. ¿Viste? Mariano, ahí está. La verdad que una banda de puta madre. A mí me gustó mucho. Ya vamos a ir trayendo varios temas y vamos a ir contando. Conociéndola más. Exactamente. Tenemos un informe de las desgracias en el verano. Los famosos que fallecieron de manera trágica durante el verano. Tenemos a Natasha Hyde, que todavía no se saben las causas de su muerte. Pero sabemos que está. Que sí, sí eso sí. Débora Pérez Volpi. Sí. Dice que se le pasó la mano con la anestesia. Sí. Sí. Una mala praxis. Después Alberto Olmedo. Se tiró de un balcón. Sí. Yo estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando se tiró. ¿En Maral? No, Maral 39. ¿Cómo? Maral 39. Ah, El edificio. Sí, sí, sí, no creí que era la. 39. Creí que se acordaba la fecha. De un quinto piso se cayó. Estaba como jugando, vio esas cosas que a veces uno no toma. Sí, dicen dimensión. Que tenía la droga guardada en el balcón y se agachó a buscarla y ahí se cayó. ¿Qué tenía qué? La droga. No creo. Bueno, tenemos a Jazmín de Gracia también, que murió en la bañera de una sobredosis. Qué desgracia. Qué desgracia, sí. Jazmín de Gracia. Sí. Carlitos Monzón. Chocó con el auto. Chocó con el auto. La autopista. Papo, también en la moto. También chocó con la moto. Con la moto. Alisa Muñiz. La mató. La mató Monzón. Carlos Monzón. Por lo cual estaba preso. Y la salida. Creo que era la primera salida que tenía de fin de semana de la cárcel. Bien, manejando de Coronda, creo que sí, era. Coronda. En Santa sí. Fe, ¿no? Sí, sí, son un montón. No. ¿Eh? Son un montón. Sí. Sí, sí. No, y algunos más, pero que no vale la pena recordar ahora. ¿Usted dice? Sí. No es nadie. Complicado el verano. Por suerte se está yendo el verano. Ya y se está yendo. Tenemos 3 días y el otoño. Bienvenido, otoño. Yo soy de las personas que quieren reivindicar el otoño. Me encanta porque, el otoño. Claro, pero todo el mundo dice, bienvenida primavera, feliz primavera. No escuché a nadie decirle feliz otoño. Y regalarle a otro unas hojas secas. Hojas, eso te iba a decir, hojas claro, secas. Claro, hojas secas. Porro barrendero. Me acuerdo de un tema de Luis Alberto Spinetta que decía, me gusta la hojarasca crepitar. Ese ruidito que hace la hoja cuando... Yo las piso, tengo esa obsesión. ¿Y te gusta el ruido que hacen? Sí, me encanta, necesito pisarlas. Son papas fritas. ¿A vos te regalaron alguna vez hojas secas? No. Tendríamos que O sea, metafóricamente sí, pero... Ah, guay. La palabra otoño no está en la canción Ojo con los Orozcos. Qué raro. ¿León Gieco? ¿En serio? Sí. ¿Está? No, no está. León, si estás Gieco, escuchando ¿no? este sí, programa, Gieco, te faltó Otoño. Casero, sí, claro. Sí. ¿Con quién? ¿No era con Alfredo Casero? No, aparece Alfredo Casero en el video. Claro, pero no la canta con él. No la canta. ¿Saben que una vez estuve con León Gieco hablando y lo que contaba era que la gente le dejaba mensajes en su contestador? Era la época que la gente tenía teléfonos con contestador. Y diciéndole palabras que él después fue armando ese rompecabezas. Claro. Yo odiaba esa canción. ¿Por? No la podían escuchar. Cada vez que la escucho busco el defecto, pero no la encuentro. No tiene defecto. No tiene defecto. Ya hablamos acá de esa banda que hace todos los temas con rima. Sí, el Cuarteto de Nos. Sí, que me tiene podrido. No, a mí me gusta. Es una... el otro día escuché a alguien que dijo... dice, me hablaba de la dictadura, pero estaba re dura. Dejate de joder, boludo. ¿Qué tiene que ver? Sí, ya está, mezclan con el gozo. Sí, una estupidez. Bueno, no sé, no me gustó el Cuarteto de Nos, no me interesa. No te va a gustar. ¿Te gusta? La banda uruguaya. A mí me gusta, no me gusta. Es igual que. Tiene buenos temas. Cuarteto, claro. Son uruguayos. Son uruguayos. ¿Qué sé yo? No sé. La historia no te va a gustar es que contratan un baterista y el baterista pregunta cómo se llama la banda y ellos tienen otro nombre y dijeron no te va a gustar el nombre de la banda y quedó. Y el baterista dijo me encanta el nombre y por cábala no nombran más el nombre anterior del grupo. No lo cuentan. ¿Cómo no se llamaría? Quedó, ¿no? No te va a gustar. Mira vos, no sabía esa información. No sé, alguna chanchada, por ejemplo. ¿Cuál era tu programa de TV? Pensaba, ¿no? El Agujerito Sin Fin. ¿Tu programa preferido? El Agujerito Sin Fin. Sí, tenía... Era socio con Julián Weich. ¿Vos tenías el carnet el socio? El carnet. Yo tenía el carnet y... Me acuerdo que iba a Pampernick y te daban... ¡Pampernick! El del sí, hipopótamo. Sí. Me llevaba mi hermana cuando era chiquita de Pampernick. ¿Y qué tenían ahí? Descuentos, promociones y todas esas cosas. ¿Se acuerda cómo McDonald's le pagó una fortuna al gobierno del turno de ese momento para destruir Pampernick y fundirlo, haciendo creer que los nenes se morían por comer las hamburguesas de ellos? Las hamburguesas, sí. ¡Qué bárbaro! Y lo hizo, destruyó. Bueno, como el Little Park. El Little Park, claro, el Little Park. Shopping Sur. Shopping Zoo. ¿Se acuerdan de Shopping Zoo? Sí. Fue como el primer shopping que hubo, qué sé yo. Era en un supermercado que estaba en Avellaneda, que se llamaba La Negra. Y bueno, llevaron los juegos de Little Par ahí. Así que, bueno, fue eso, Shopping Sur. El mío era Calabromas. Calabromas. Espera que tenemos a alguien que saludar. Hola. Te hago de Julio, te hago de Julián Wech. Mirá, hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Se escuchan voces, pero... Felipe, ¿estás ahí? Te hago un par de personajes mientras escuchamos. Dale. Hola. Hola, Felipe. Está mirando la tele. Él está mirando un tele. Programa de televisión. Capaz que es el preferido. Claro, por eso capaz lo cortamos justo que estaba mirando el programa de televisión, no nos podía escuchar. ¿Cuál era tu programa preferido? ¿Estás ahí, Felipe? Hola. No, no está. No está, parece. No está, no está. ¿Estás? Seba. Seba. Hola. No estás. Bueno, ¿cuál era su programa de televisión preferido? Chavo del 8. Usted tiene una onda Chavo del 8. Gracias por la factura de sí. Le ponemos un enterito y usted muy parecido. Y un barril. Sí, bueno, el barril de... El claro. Barril que esté lleno, ¿no? Claro, lleno. No nos jodamos con el barril. Que... ¿Dormía en el barril el Chavo o en el 8? No, la en el barril. Me barril. Parece que el 8 era el... Hola. Hola. Yo escucho voces, boludo. Voy yo a ir al médico. Yo también. Veo gente hola. Muerta. Ya vi a los amiguitos hablando. No aviso por las dudas. ¿Qué le dice? No escucho nada, hola, aviso hola. Por las dudas. Hola. Hola, Seba. Hola, Seba. Hola. Hola. Hola. Hola. Este bache es auspiciado por Pumpernick. El único que se come un hipopótamo. Bueno, McDonald's dice que las hamburguesas son gusanos cultivados. Así ¿en dicen. Serio? Bueno. Qué rico, sí, me gusta. Sí, sí. A mí me gusta igual. Hola. Escúcheme, Carly, ¿y su programa preferido cuál era? Invasión extraterrestre. ¿Cómo se comía la rata? Sí, Diana. Chao, me acuerdo. ¿Se acuerda que había un rubio que era extraterrestre, pero se había hecho amigo de... ¿Qué? Sí. Un rubio que era extraterrestre, pero se había hecho amigo de los terrestres y luchaba con ellos. Sí. Y que después trabajó en muchas películas, un tipo muy conocido después. Ah, eso pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, a mí me gustaba Invasión Extraterrestre. Yo la quiero tener, la serie. ¿El tuyo, el zorro. ¿El zorro? El zorro y el Batman viejo. El Batman de... Plaf. Claro, el del pingüino. ¡Maldito encapotado! Recorcholis. Claro, me encantaba. Por Dios, qué buenos programas que había antes. Pero bueno, estamos complicados con una comunicación, queremos hablar. Cuénteme una noticia. Bueno... Fuerte cruce de Amalia Granata con Ximena Barón. Se pelearon. La periodista y la actriz enviaron durísimos mensajes. ¿Cuál es la periodista y cuál es la actriz ahí? Supuestamente la periodista es Granata, porque ahora es periodista. Estudió para periodista. La ex de Logro Fabiani. Claro, iba a decir eso, pero ¿quién te dio el título? ¿El Logro te lo dio? No sí. sé. Capaz que ahí ¿qué será de la vida de Logro Fabián? Perdón, que... Sí, yo también pensaba. Desapareció. ¿Eh? No sabe nada, desapareció. ¿Estará jugando al fútbol? No, claro. Está muy gordo. Búscame, desapareció de la faz de la búscame Logro Fabián y dónde está. Sí, está dale. Muy gordo. Estamos pidiendo a la producción que busque a Logro. Sí. La periodista y la actriz se enviaron durísimos mensajes en las redes sociales. Amalia Granata salió al cruce del hashtag Yo Crío Sola. ¿Yo? Yo Crío Sola. Oh, wow. En apoyo a Ximena Barón, en medio de su mediática pelea con el padre de su hijo. Se quieren empoderar y salen a dar lástima con él. Yo crié sola a mi hija. Pónganse de acuerdo, o se empoderan o se victimizan. Lanzó la periodista y la actriz y cantante no se quedó callada. Nos empoderamos criar solas, pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. no es tan difícil de entender, Amalia. Te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor, escribió Barón en su cuenta de Twitter, arrobando a Granata junto con una foto de la panelista sentada en el piso de Intrusos años atrás. Bueno, la cuestión es que las dos eran esposas de jugadores, ¿no es cierto? Sí, que las dejaron en banda. Sí, Osvaldo y Fabiani. Fabiani Osvaldo, está jugando en Deportivo Merlo. ¿En Deportivo Merlo? Deportivo Merlo. Ah, bueno. Osvaldo está jugando en Deportivo Merlo. No, el Ogro Fabiani. El Ogro Fabiani. Ah, el Ogro Fabiani. Hola, Seba. Querido, ¿cómo andás? ¿Estamos al aire ya? Estamos al aire, tenemos problemas con los teléfonos, pero cuando sean privados esto no va a pasar más. Bien, perfecto. ¡Feliz cumpleaños! Queríamos ante todo decirte feliz cumpleaños, Seba. ¡Feliz cumpleaños, Seba! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Muchas gracias, muchas gracias. 39 pirulos. ¡Qué joven sos! No, la puta madre, depende cómo lo veas. Un año más para los 40. Escúchame, estamos acá llamándote por tu cumpleaños, estamos hablando con Sebastián Quintanilla nuevamente, igual que el lunes pasado, para recordarles a todos que el sábado 23 toca Científicos del Palo en la Trastienda. ¿No es así? Exactamente, muy bien. Sí, señor, junto con la gente de Moral Cero, la gente, viste, hablando así en tercera persona, me parece que fueran los fabulosos Kyler, ¿no? Como 30 músicos arriba del escenario. Es un trío muy joven ahí de Gran Buenos Aires, así que nada, estamos muy contentos de tocar con ellos también y que ellos también tengan la posibilidad de estar en la Trastienda. Es un lugar que por ahí uno tarda tantos años en llegar haciendo el camino convencional de la música. Y bueno, la verdad que ahí vamos a estar desde Mundo Sur, desde el programa Todo un Palo, desde... no sé, de nuestros corazones vamos a estar ahí con ustedes hinchando, saltando, cantando todas las canciones. Y además de tu cumpleaños queremos celebrar esto que vuelven a la capital después de tanto tiempo y queremos poner un temita de Científicos que es La Jefa Espiritual, ¿te parece? Me parece muy bien, acompaña muy bien esta ocasión. Bueno. Seba, querido, un beso grande de toda la mesa acá. Nos vemos el sábado y vamos a seguir hinchando porque vengan más veces a la capital a escucharte. Gracias, gracias, muchas gracias. Y bueno, nos esperamos ahí el sábado. Para los que están aquí, hizo entrada anticipada con descuento, está el link en nuestra página de Facebook, así que es muy fácil entrar a Científico del Palo en el Facebook o googlear Científico del Palo a la Trastienda. Y ahí ya está todo armado, y si no, directamente el día del show, para ahí un precio un poquito más elevado, pero bueno, ya se garantizan que van a conseguir entradas. ¿Ya tienen todo el show armado? ¿Saben qué van a tocar, todo? Sí, tenemos la lista de temas ya hace como 3 semanas, de un mes seguramente. Yo deseo que esté una canción. Sí. Deseo mucho que esté una canción. Ay, se corta todo. Que dice que él desea que esté mucho una canción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? Cierra el almacén. ¿Cierra el almacén? Muy buena, mirá qué pedido. ¿Sabes que no está esta vez en la lista? Pero agregamos otra canción de ese mismo disco, que es Ante Todo Buenas Tardes, para recordar a nuestro amigo Félix, que ayer nos dejó este plano terrenal. Así que le vamos a dedicar un tema de ese disco que lo agregamos hoy. Qué tristeza, un abrazo grande. Sí, es un cumpleaños atípico para mí. Por un lado, poniéndole onda, por otro lado, con la triste noticia que nos enteramos anoche de la desaparición de Félix. Así que bueno, ahí estamos, vamos, la música continúa, así que nos vemos ahí el sábado. No lo quiero tirar para abajo, que están arriba. Bueno, ahí está, Seba. Mucha fuerza, mucha suerte en el recital. Y nada, nos seguimos en comunicación. Dale, abrazo y saludos a la silla ahí de Barracas. Muchas gracias, un beso. Un beso. Adiós. Chau. Chau. Y sí, vamos a escuchar un temita de Científicos del Palo. La Jefa Espiritual. Exactamente. Latinoamérica y vos. ¿Vio que le digo que hay quilombo? Para mí está poseído hoy, el día, porque vinimos temprano. Porque vinimos temprano y cambiamos la suerte. Vamos con el tema. Ahí está. Ahí está, ves que... Llegó. Porque el botón de play se está borrando de tanto poner play. Y ahí se fue, poneme el cassette. Dale, chau. Sí, ahora lo logramos. Qué suerte. Menos mal que no se nos enganchó la cinta del cassette porque no teníamos Vic para arreglarlo. Sí, no teníamos. Carla, ¿qué tal? Traje el Walkman. Sí, yo también. Obvio. Discman también yo. Ah, usted más moderno. Más moderno. ¿Qué tiene? ¿Usted Darío, tiene Discman o...? ¿Tiene Discman o Walkman? Una de las cosas. Vamos. Darío Barassi y su relación con Juan D'Artés durante las grabaciones de Simona. Los actores fueron compañeros de camarín durante las grabaciones de la tira. El actor y abogado Barassi decidió dejar de contactarse con D'Artés después de que la actriz Thelma Fardín lo denunció por violación. era insostenible. Ya no trabajábamos juntos porque elegí cortar vínculo absolutamente, porque no me podía hacer el boludo. Además, no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él. Invitado del programa PH, Barassi detalló cómo fue la convivencia con D'Artés cuando compartieron el camarín y el set de grabación. Cabe recordar que en aquel momento el actor ya había sido denunciado por acoso por Calu Rivero, Anita Coasi y Natalia Juncos. Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy de un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. Lo sacaba más él. Fue una convivencia desde ese lugar, complicada. Sí, yo vi el programa el sábado de PH y habló de esto que está diciendo Carla. ¿Quién más estuvo? No me acuerdo en este momento quién estuvo. ¿Qué información trajo Marcelo? Venezuela. ¿Venezuela? Mal, están sin agua potable, sin luz, sin pañales para los chicos. No, pero ya volvió la luz, La luz ya volvió. La luz, pero ahora tienen agua potable. Y sí, las guerras son así, ¿no? Sí, justo tenía una nota sobre eso. Sí, cuéntenosla. Bueno, contanos. Nicolás Maduro pidió la renuncia a todo su gabinete tras el masivo apagón que afectó a Venezuela. Maduro reestructurará su gabinete de gobierno, informó este domingo la vicepresidenta Delfi Rodríguez, tras el peor apagón de la historia de Venezuela, por lo que pidió la renuncia de todos sus ministros. Maduro lo atribuyó a ciberataques de Estados Unidos con respaldo de la oposición. El del 7 de marzo afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas, provocando la interrupción del suministro de agua y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de dinero en efectivo. La emergencia obligó a suspender la jornada laboral hasta el pasado jueves, mientras que las clases se reanudarán este lunes. ¿Sabemos cuál fue el único estado que sí tuvo luz? Si no. Me dice que fue Miraflores, está todo dicho, ¿no? Sí. El tema es que dicen que hubo muertos y después lo negaron. Por falta de diálisis. Sí, imagínense. Por falta de diálisis murieron 27 personas. Imagínense lo que es un país a oscuras. Ay, horrible. Cuántas horrible. Cosas. Se colapsa todo, Dani. Todo, exactamente. Cómo asaltan. Sí. Se viene todo. Igual vieron que los medios de comunicación tienen una información para según qué país sea. Porque, por ejemplo, ayer hubo una manifestación de los chalecos amarillos en Francia, donde saquearon la joyería, saquearon todo París, restaurante. Y no dicen nada, ¿vieron? Ahora, si hubieran sido unos negritos argentinos, estaríamos todo el día hablando de eso, ¿no? Por nada están hablando de los tiraníes que vinieron con pasaporte falso. Yo digo, era la noticia del día. Claro, tenemos un juez que está investigando lo podrido de la política y de la justicia de este país y cómo incriminan a ciertos políticos. Y nosotros nos dedicamos a hablar de que se inculpa al padre si hay dos tiraníes o si hubo un atentado en Holanda, ¿no? Difícil este país. Sí, tiene algo. No, me habías preguntado en PH quién más estaba en el y programa. Y se está fijando. Sí, bueno, Darío Barassi, como dijo Carla, Manu Botana, Sergio Boicochea. ¿Manu Botana con los pibes? Acá hay una declaración, dice, la gente me mandaba cartas. ¿Para que dejen de tener pibes? Sí, sí. Claro. Tiene cinco. Tiene cinco hijos. ¿Te están llamando? Ahí está, ya entendí. ¿Qué es ese ruido? Es Andy Kuznetsov. ¿Te está hablando? Sí, está en vivo. Bueno, pare de tener hijos, Maru. Sí. Qué bueno. Le mandaba cinco carta hijos a la gente. Tiene. Cinco, y va por uno más. Sí. Qué ganas, no me banco ni a uno. Yo tengo una de 24. ¿Y el gasto qué es? Tener hijos, pues los pañales aumentan, la leche. ¿Ves lo que sale un litro de leche? Sí, vale. Bueno, es más barato el vino, perdón. No, pero... no. Hay que darle tomar vino entonces a no, la no hay que darle nada, porque es que hay que amamantarlo. Agua. Pero 50 más es gratis. El litro de leche. Por eso, es carísimo. Escúcheme una cosa, ¿en qué cosas le gusta gastar plata y en qué cosas no? Le voy a empezar para... Como estamos así, siempre empiezo por usted, ¿no? Pero dígamelo. Bueno, me gusta gastar en comida. Me gusta gastar en un buen restaurante, una milanesa napolitana con papas fritas, que es mi comida preferida. Y no me gusta gastar en remedios. No le gusta gastar en remedios. Siempre el remedio es como que algo que gastar al pedo, sí, ¿no? Sí. ¿Usted, Carlán? A mí me gusta gastar, no sé, tengo una obsesión con las cosas de limpieza. Me gusta todo lo que tiene que ver con la limpieza, con cosas aromáticas también. Usted es de las que, vio que cada uno tiene su fetiche en el supermercado, ¿no? Cuando va al supermercado se para delante de las góndolas de algo. La góndola preferida. Claro. Sí, no, yo me voy a Pigmento ahora, ¿no? Porque no me da el cuero, pero me iba a Pigmento y me compraba todo lo que había. Auspicia de este bloque, papel higiénico Alicia. No te limpia, te tía Caricia. Sí. Perdón. Sí. Y no me gusta estar ahí hablando con Leito, me dio la idea, es verdad, en facturas, servicios, impuestos, en eso no me gusta. No le gusta, no, muy no. ¿Usted, Leo? A mí me gusta gastar en relojes. ¿Le gusta gastar en relojes? Tengo 10 relojes. ¿Y todos dicen la misma hora? ¿Qué es ese reloj? Es wow. Más grande el reloj que él, parece el... Parece el de Volver al Futuro. Claro. No, me encanta regastar en relojes, tengo una colección de relojes, de 10 relojes. Que los cuido, le cambio las pilas, no los uso capaz, pero le cambio la pila, los guardo y después los uso cada tanto. Está bien. No me gusta gastar en servicio. En servicio no le gusta. Bien. Eso sí. ¿Usted, Marcelo? Después le cuento. No, cuénteme, no sea tímido. Había pensado algo, pero me olvidé. Bueno, es un buen momento para empezar con gastar en memoria, ¿no? No, vengo bien gastando la plata, no me estoy mandando ninguna. ¿Pero en qué le gusta gastar? No lo quiere decir, ¿no es cierto? No quiero decir. No quiero es ilegal. No es ilegal. Bien, fútbol, Racing campeón casi, ¿eh? Yo, muy bien. Ojo con Tigre, muy bien, ¿eh? Ojo con Tigre. No, me había olvidado que había venido un hincha de Racing. Vos estás programa. Envidioso por eso. Racing es campeón, ya. Sí, la dice usted. Y perdió Defensa y Justicia. Faltan 2 fechas. 2-0 contra Patronato. Se fue nuevamente a la B Caruso Lombardi. No me importa San Martín de Tucumán, me importa Caruso Lombardi. El vende humo. Claro, un vende humo como él. Mandó a la B Arsenal. Estaban unos cuantos equipos de la B. Bueno, Argentino. Más o menos. Argentino lo mandó a la B, a Tigre, a Arsenal y ahora a San Martín de Tucumán. Bien, Boca. Bien, Boca ganó 4-1, ¿no? 4-1 ganó. Sí. Está jugando bien Boca con Alfaro. Sí. River. 3-0 ganó. Ganó River. A Independiente. ¿Vio el partido? Sí, vi todo. Le robaron, ¿no? No sé si nos robaron, pero nosotros no tenemos suerte. No, no tiene suerte. Y el primer gol de River es con la mano. El primer gol de River ya cuando Independiente estaba jugando mucho mejor. Sí. Y hubo un cambio ahí, se desconcentraron y fue con la mano primero. Bien. El segundo fue una pelotudez de campaña, pero bueno. Y el tercero de Filio Prato. Sí, ya estaba jugado. Ya estaba jugado Independiente. Pero bueno. Messi. El Huracán. ¿Hoy juega Huracán? Hoy juega Huracán contra Estudiantes de la Plata, a las 9:10. Bien. Está peleando por entrar en las copas. El Messi, Barça ganó Messi. 3 goles, Messi. Muy bien, qué contenta que estoy con el Barça, con Racing, todo positivo. ¿Sos del Barça? ¿Qué hace? Hizo 45 hat-trick Messi. ¿Dónde tiene las 45 pelotas? Perdón. Porque imagínate vos que seas la esposa de Messi. Ojalá. No, está bien, pero digo, ¿le dejarías tener 45 pelotas en el medio de tu living? Por ejemplo, viene tu mamá del campo. Viste que la mamá de Antonella viene al campo. Viene y... Pará, no puedo caminar de las pelotas que hay por el camino. Tiene una casa grande, Messi, ¿sí? Igual, entran las pelotas. Sí, hay lugar para todo. La otra vez preguntamos si será 3 para todo, Messi. No sé, qué sé yo. Es raro, estamos como medio complicado con el horario, ¿no le parece? Ya. Sí, no lo veimos. Tengo hambre, Dani, vamos a comer pollo, ya fue. Pollo con papa frita, ¿le parece? ¿Tiene más información para despedirnos? Porque ya estamos sobre la hora. Sí. La madre de Maddie no quiso responder a la policía. A 12 años de la desaparición de la niña en Portugal, Netflix lanzó una serie documental sobre el caso para dar respuestas a algunas de las principales incógnitas que persisten. En el primer capítulo se aborda la entrevista que se realizó en 2007. La policía, la madre de Madeleine. Las autoridades portuguesas realizaron 49 preguntas a Kay. Sin embargo, ella apenas respondió una. Según argumentó, temía que buscaran implicarla en el secuestro de su propia hija. La producción ha generado una fuerte polémica, ya que cuenta con los testimonios de Kay y Jerry McCain, quienes no creen que el documental ayude en la búsqueda. Además de negarse a participar, podrían presentar demandas judiciales. Yo creo que para mí se mandaron una cagada con la nena, los padres. La escondieron, ¿no? La escondieron. Estoy segura, sí. Hoy escuché que se va a lanzar una serie sobre Matías Belsunce. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas cosas raras está viendo en la televisión? Porque vio que se estrenó, no sé bien en qué plataforma, un documental sobre los abusos sexuales de Michael Jackson, donde los implicados están hablando. Sí, parece que el tipo se compraba a la familia, entonces la familia la bancaba. No sé, estoy hablando con una amiga, por eso estoy disperso, que se llama Mariana, que va a tocar también otra música y que también me encantaría pasar un tema de ella acá en la radio y que venga a hablarnos y contarnos. ¿Le ¿Cuándo parece? Va a tocar? Va a tocar el primer viernes de abril en El Faro. Ah, lindo lugar. Vio qué lindo, es re antiguo, sí. Divino, yo fui. Así que les voy a preparar esto para la semana que viene. ¿Me deja producirlo? Sí. Yo lo produzco y la semana que viene traigo más información. Si puede venir Mariana, traemos a Mariana. Hablamos y si no, con ella. La llamamos por teléfono. ¿Sí? Total, el teléfono anda barro. Cualquier cosa, ¿viste? ¿No tiene más información? Se secuestraron a una chirolita. Pobre. ¿Por Chasbol. La chirolita. Pero Chasma se murió, boludo. También murió en verano. Bueno, lo secuestraron. Tuvo que pagar rescate. ¿Quién lo pagó? ¿Cuánto? Ahora? ¿Cuánto pagó? 60 mil pesos. Si no lo amenazaron que lo iban a hacer le iban a quemar. Teníamos dos temas. Uno ya no lo vamos a poner, el de los tipitos. Así que nos vamos, nos despedimos con Amores como el nuestro de los Charros. Dale. Que va dedicado. Claro, va dedicado a todos los que alguna vez bailaron juntitos este tema. No. Chau. Chau, hasta la semana que viene. De parte de los